Unidad 3. Maravillas de la naturaleza. Sección 1. Turismo de altura. Actividad 2. Escucha la grabación y marca las oraciones con V, verdadero, o F, falso. Barrancas del Cobre, Chihuahua. El cielo de Chihuahua. El territorio de México abarca casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y prácticamente no existe ningún rincón del mismo que no nos depare algo sorprendente. En todas partes se abre paso la gran artífice, la naturaleza. Las Barrancas del Cobre son un complejo sistema de barrancas y desfiladeros de sobrecogedora belleza, cuyas profundidades cortan la respiración de quien las contempla. Ubicadas en su mayor parte en el estado de Chihuahua, las barrancas son el hábitat natural de los rarámuri. La región de las Barrancas del Cobre es ideal para el campismo, tanto por su paisaje como por sus bosques y sus cuerpos de agua. A 10 kilómetros al sur de Creel, la ciudad más importante de la región, se accede por un camino pavimentado al lago Arareco, hermoso paraje formado por el cuerpo de agua y gigantescas piedras situadas en las orillas, idóneas para acampar. Uno de los peñones más importantes del país, la Peña de Gigante, está escondido en la barranca de Candameña, y es difícil pensar que algo de tan grandes dimensiones sea tan poco conocido, ya que su pared principal presenta una caída vertical de 885 metros, convirtiéndose en un verdadero reto para los escaladores. La peña se localiza muy cerca de la cascada de Piedra Volada, el salto de agua más elevado de México, con 453 metros. En esta comarca de la Sierra Tarahumara, hay por lo menos dos opciones para los montañistas. Primero, para los que quieren descender por las barrancas hasta llegar a los ríos Urique y Batopilas. Y segundo, para los que desean ascender a las cimas que quedan por encima de las mesetas, alcanzando altitudes de más de 3.000 metros, como los cerros Gallego y Mojinora, y las cumbres de Sinforosa y Huerachi. El cielo de Chihuahua las volvería a juntar.